había fallado el asunto. Suele pasar en directo que pasen estas cosas. Vamos a escuchar otro rock and roll de la época. Esta canción precisamente no es un rock and roll, es una canción que aparece en el Will the Beatles, Narrow Second Time. Bueno, Bueno, pues tenemos aquí a Cavi, que nos va a contar algunas cosillas No, sobre el alguna cosa que tema. os voy a contar y alguna cosa que os voy a preguntar. ¿Cómo se llamaba el grupo que tenía Lennon antes de tener los Beatles? Quarrymen. Quarrymen. O sea, primero hace los Quarrymen y luego los escarabajos, Ay, macho. ay, Qué ay. escatológico era, Sí, ¿eh? total. Total. Era tremendo. Yo quería, porque me lo he encontrado así, buscando documentación para otro programa de este especial, macho. Tú parece que te has cruzado una apuesta con alguien en una despedida de soltero o Para algo. nada, para nada. A que no hay huevos de tal? Pues si no, esto no se explica, macho. Los Beatles tuvieron tres canciones que fueron censuradas. Y fueron censuradas por cosas así un poquito peregrinas. En el año 63, la canción A Day in the Life del LP Sargento Pepper. ¿La tienes por ahí para que escuchemos a ver cómo sonaba esto? Por supuesto, vamos a escucharla. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure he was on the house floor. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look. Having read I cuatro pianos a la vez sonando en el estudio de Berroa. Tenemos una llamadita. Don Arturo. Buenas noches, don David. ¿Dónde te encuentras? Guau, muy lejos por ahí, ¿no? Pues mira, acabamos de cenar aquí en Sabiñánigo, que hemos bajado de tocar hoy Francia. Bueno, ¿qué tal? Hemos estado ahí en el Pirineo, ahí en la zona de... Salen de Gallego, se llama, sí. ¿Qué tal el tiempo? Está haciendo por allí frío, ¿no? Fresquito, bueno, ¿no? Pues, creo muy que bien, estés. muy bien. Está el tiempo, a ver, sí, hace frío, pero está muy... No nos digas que estás en mangas de camisa, porque no nos lo creemos. No, vosotros sí estaréis en mangas de camisa. Sí, bueno, ya llega una hora que sí, que ya... Pero bueno, se está contando bien, porque si has escuchado algo del programa, la verdad es que todas las colaboraciones han sido muy dispares, muy distintas, nadie ha pisado a nadie, y al final, pues, apenas he hecho programa. Bueno, sí, ha sido una colaboración, y al final hasta Cádiz se ha venido arriba, ha dicho, oye, que yo quiero también contar cositas. Digo, pues ya está, vamos, faltaba. ¿Somos vascos o no somos vascos? Por supuesto, aunque yo sea madrileño de nacimiento, cuenta con ello. Claro, hombre. Ya sabes que me gustan las cosas serias y bien hechas y he aprendido mucho de la gente de tu tierra. Siempre pongo esa anécdota, ¿no? En pro. Lo único que nos falta es hablar en euskera. No, aquí no, aquí no hace falta, hombre. Ya nos entendemos igual, aunque no sea en euskera. Claro. Que, oye, daros la enhorabuena porque, joder, estoy, como decía antes Arturo, que ha sido una jornada muy especial porque ha habido, primero, la propuesta unifica un montón de programas diferentes, ha traído a un montón de gentes diferentes, he ido escuchando a rato lo que he podido, he escuchado música también de una calidad brutal, de temas de Lennon que se ha hecho en directo con la guitarra y con dos voces en las 4:00 de la tarde, creo que ha sido. Y bueno, me parece una experiencia maravillosa y bueno, y todavía os queda un rato por ahí para seguir unificando un poquito, sí. puertas, bueno, a través de la leyenda de Lennon. Ya estamos en la recta final prácticamente. Y bueno, pues sí, al hilo de lo que dices, todo ha sido, la verdad, que una experiencia genial. La verdad tengo que agradecer a todos los compañeros que han venido, lo único que han hecho ha sido enriquecer la idea, cada uno desde su punto de vista. Ha habido momentos en los que me he emocionado porque la verdad le han puesto una calidad profesional increíble. Y luego, pues bueno, pues cuando algo que surgió a última hora, los chicos de Tokyo Blues, que por cierto tienes que escucharlos. Sí, los conozco y los he escuchado, sí. Y la verdad es que los han dejado alucinados por esa juventud que tienen y esos gustos musicales, sí. Y esa sabiduría de que es propia ya de gente tarrilla como nosotros. Sí, desde luego que yo cuando les escuché me sorprendieron bastante, porque al final es una banda que bebe de las influencias de los años, sobre todo años 60. Uh-huh. Y siempre la savia nueva nos hace pensar que todavía hay futuro, ¿no? Hay esperanza. A pesar de, hay esperanza. Desde el momento todavía. Que vivimos muy alejado del mundo del rock, ¿no? Que porque son los tiempos, ¿no? Tampoco hay que darle más vueltas, son los tiempos y los tiempos evolucionan. Pero sí, es una maravilla ver que hay gente joven, que han estado por allí Adrián, Guillermo, había algún compañero más de ellos, y luego esa comunión de que se pueden seguir haciendo un montón de cosas sin percibir nada a cambio, porque seguimos siendo una radio sin ánimo de lucro, y cómo se ha unido la gente, es verdad, a raíz de un monstruo como John Lennon, pero que cómo se ha podido hacer una cosa tan sumamente maravillosa, que yo estoy como loco por cuando lo subáis, poder escucharlo al completo. Luego además, las entrevistas han estado muy interesantes, de gente que sabía mucho, Javier Polo con Paz han hecho una versión, y no sé si lo ha llegado a escuchar. No. Bueno, pues ha sido algo sublime, la verdad, el acústico que se ha marcado a dos voces, con temas de Lennon. la primera entrevista que se ha hecho a Álvaro Ortega y a Ramiro Domínguez, que también han aportado bastante gente que sabe mucho de música, mucho de los Beatles. Y luego, pues las tres entregas de Submundo han estado geniales, han estado maravillosas. Hemos tenido también de Bitácora, que es una banda de la zona noroeste, me parece que están en Las Rozas, por ahí, que tocan en la Rumbil el día 28. Nos ha mandado un audio para felicitarnos y dos canciones, dos que ensayaron, pusieron el móvil allí mismo y se hicieron, sí. Me dice, oye, Arturo, que estamos pensando que, joder, que digas que es con el móvil, a ver si van a decir, no, por Dios, claro, ya se sabe que no había grabado dos temas, ¿sabes? Y la verdad es que han sonado muy bien. Y luego, por supuesto, pues la aportación del Búnker, la aportación de Bienvenidos a los 90, en fin, simplemente dando calidad a esto. Y sí, aportando, he escuchado un rato el Búnker y joder, sí, rebuscado, va. Muy rebuscado todo, o sea. No, me decía, yo cuando quieras intervenir, no, yo voy a intervenir, sí, esto es maravilloso escucharlo, ¿por qué voy a hablar yo? Vamos, con lo bien que lo estás haciendo, no, además, ha sido una hora de quedarme así, como muy tranquilo, muy muy relajante, todo lo que contaban y sobre todo muy interesante, la verdad, que estoy muy agradecido a todo el mundo sobre esta idea, que en un principio dije, bueno, pues 12 horas y me las hago yo solo, cojo canción a canción, sí, ¿no? A las malas. No, es que no contaba, yo la verdad se lo decía el otro día a Cavi y a la José, decía que yo no podía contar con nadie, un 7 de diciembre, que es puente, el que no tiene hijos se va fuera, y bueno, pues, y de repente venga, oye, que yo tal, que cuenta conmigo, tal, y cuadrando horas, y lo bueno que se ha respetado todo, o sea, no ha habido retraso en nada, todo el mundo ha cumplido con su horario, y la verdad que, joder, me voy satisfecho, no, a ver, no con mi trabajo, sino con el trabajo de todos, ¿no? Que ha sido maravilloso, de un amor a lo que es la radio, más que a John Lennon, de lo que es la radio. Pues así va a quedar, y lo bueno que esto queda en el tiempo, y este documento, homenaje, pues ya te digo, yo con ganas de escucharlo, porque he ido haciendo las pinceladas y me parece que voy a aprender. Aparte de como el amor que yo tengo por Radio Utopía, pues todos los que estén escuchando ahora mismo el directo, hace que me llene de orgullo, porque, vuelvo a decir, un planteamiento de 12 horas es un trabajo muy serio y que ha fluido de una manera muy natural, sin tener que estar perdiendo demasiado el tiempo. La gente se pone a trabajar por una pasión, ¿no? Por una felicidad que tiene en su vida, que en este caso sí hablar de Lennon, pero mañana puede ser sobre otra cosa, ¿no? Y que vuelva a ratificar Eso es lo malo, porque ahora cualquiera que quiera hacer, venga, vamos a hacer un programa especial por Gaza, por ejemplo, que se apuntaría, claro. Ahora, si no lo haces de 12 horas, pareces bobo, macho. Claro. Ya hemos abierto el melón. Claro. No, pero bien, y catao, ¿eh? Pues. Sí, claro que sí. Estamos aquí aguantando el tirón y ya queda poquito. La verdad que a mí, por lo menos, se me ha pasado rápido. Y la verdad que muy contento, ya te digo. Muy bien, chicos. Pues nada, os voy a dejar que sigáis. Vamos a poner un poquito y nada, que sigáis ahí, que nada, que he dicho, Arturo, que muchas gracias por la idea, a todos y a todas las que han estado ahí esta tarde con vosotros, y esta tarde durante todo el día, mejor dicho, y que nada, que maravilloso, no puedo decir otra cosa, y que gracias y que se os quiere por lo que hacéis. Muchas gracias a ti, maestro, un abrazo muy grande. Un abrazo fuerte para todos. Venga, hasta luego. Bueno, Cavi, cuéntanos un poquito. Mira, pues la canción A Day in the Life del LP Sargento Pepper, esta canción fue prohibida en estados de los Estados Unidos en el año 63. Ya sabéis que los americanos en aquella época, bueno, ahora son como son, pero entonces eran todavía más como eran. Estuvo prohibida porque parece ser que esta canción incitaba al consumo de drogas y estupefacientes y cosas de estas y tal. Yo he escuchado la canción, vosotros la habéis escuchado, quizás sea que no sabemos inglés. Sí es cierto que la canción tiene unos ritmos psicodélicos y unos cambios de ritmo y una especie de cosas y tal, pero no sé yo, tanto como para perturbar el comportamiento de la gente. Bueno, cualquier cosita les perturba. Les perturba. Les perturbaba cualquier cosita. La siguiente canción, que también que es posterior, el Come Together, esta no solo animaba al consumo de drogas, sino que encima hacía que las mujeres perdieran la vergüenza y se entregaran. No sé, yo he escuchado esta canción un montón de veces, incluso en la discoteca, y no he visto estos efectos. Efectos afrodisíacos. Y tal, la canción esta, Come Together, también fue prohibida a finales de los 60. Vamos a escucharla. To be a joke. Aunque sí es cierto que esta canción, Come Together, según estatutos, tendría que estar prohibida en Radio Utopía. Porque uno de los versos hace una publicidad subliminal, dice Coca-Cola. Y aquí no se puede hacer publicidad. De nada, no vaya a ser que luego... que luego nos pidan responsabilidad. Y además la máquina nuestra que robamos es de la Pepsi, además. Bueno, creo que un día festivo a esta hora estén los recortadores. Otra canción que sí que... Bueno, el efecto que tuvo la censura sobre estas dos canciones fue efectivamente el que todo el mundo puede sospechar. Fueron canciones que, gracias a que estaban prohibidas, se hicieron muy populares en todas las fiestas privadas y tal y cual. No las ponían en las emisoras de radio porque estaban censuradas, pero en las fiestas y corrían por ahí las copias y todo eso. Se hicieron mucho más populares. Una canción que también fue censurada, esta sí con razón y porque esta sí que tenía su efecto, en el año 72... una canción en contra de la guerra del Vietnam, Demos una oportunidad a la paz, Give Peace a Chance. Two, one, two, three, four. Con esta canción, lo único que se pedía era dar una oportunidad a la paz cuando estaban ahí en plena guerra del Vietnam. Esta canción, esta actitud, es la que todavía hoy en día hace que en las manifestaciones del no a la guerra o en las manifestaciones del 15M todavía haya carteles con el eslogan Lennon for President. y es por estas cosas. Una última canción que además esta no fue censurada y esta sí que tiene más pinta de hacer una apología de las drogas y tal, es la canción que se titula LSD. No, gracias. Que era Lucy in the Sky with Diamonds. A ver, está reconocido y confirmado que no había ninguna alusión que a no la hay, droga. Lo que pasa es que demostrado coinciden que las siglas. El hijo pequeño de John Lennon, Julia, pues había hecho un dibujo de su compañera que se llamaba Lucy, estaba en guardería, tendría 4 o 5 años, sí. Y el niño, pues bueno, dibujó a su compañera Lucy en el cielo con diamantes, y bueno, pues como Lennon era todo lo que veía un anuncio de televisión y te hacía una canción con el anuncio, con el anuncio de los Kellogg's, como fue sí. Good Morning, Good Morning, por ejemplo, pues eso le dio la idea. Coincidencia, sí. LSD, pues bueno, sí, ¿y qué pasó? Pues no fue prohibida. No fue. Sí, sí, bueno. Ah, sí, fue como, también, claro, ¿no? Claro, también. Lo que también pasa es que, bueno, al final se dan cuenta que es una tontería, ¿sabes? Prohibir las canciones. De momento claro. te las prohíben. Creo que en el dibujo que hizo, la dibujó como si fuera una reina, con uh-huh. una corona de diamantes. Claro, o sea, que sí. Era el dibujo de un niño, la imaginación de un niño. Sí, y eso incluso tal. George Martin, el productor, que es una persona seria, ¿sabes? Lo confirmó y dijo que no hay nada, que ninguna alusión, que no había... aunque sí es cierto que en esa época Lennon abusaba mucho del LSD, pero eso no tiene que ver nada con esa historia. Apología. Y bueno, lo que quedó fue un pedazo de tema, un pedazo de canción que la vamos a escuchar. No, pero antes de escucharla, este es el tema que era popular, que se estaba escuchando en el campamento arqueológico donde descubrieron el Australopithecus, este hembra, que parece ser que es precursor de todos los humanos y tal, y por esta canción, ese Australopithecus se llama Lucy. Fíjate qué cosa. Nunca te acostarás sin aprender algo más. Se llama Lucy porque esta canción era la popular. Pues nada, vamos a escuchar este pedazo de tema, Lucy in the Sky with Diamonds. In a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at pues otro pedazo de tema que está tan incluido... Tan solo una aclaración. He dicho Lucy, el Australopithecus este, que es antecesor de todos los humanos, con dos excepciones. Los judíos, que fueron creados directamente por Dios, y los madrileños, que nos creamos a nosotros mismos. Muy bueno, Cami. Como madrileño que soy, la verdad es que me ha tocado la patata. Pues decir que este tema se encuadra en el Sgt. Pepper, un álbum conceptual, un álbum que cambia todo, desde la portada, la idea de la música, aquello fue lo más. Está considerada la mejor obra de ellos. Hay gustos para todo, muchos dicen que es el Revolver, otros que dicen Abbey Road. En cualquier caso, Sgt. Pepper marca un antes y un después. Pero dos años antes, 1965, después de las giras, bueno, estaban inversos todavía en giras, graban el Rubber Soul. Rubber Soul es otro LP que también les vuelve más folk, les vuelve más Dylan, y esa influencia de Dylan se nota en John Lennon. No solo eso, la verdad que quizás las canciones más íntimas, más personales, comienzan a partir de, por lo menos, a manifestarse. Antes las encubría en los primeros discos, pero en este ya no se esconde e intenta mostrar toda su sensibilidad y todos sus problemas, sobre todo su matrimonio con Cynthia cada vez iba peor, y bueno, pues se atreve a componer una canción que va sobre unos cuernos que la puso. La verdad es que Cynthia, la mujer, lo pasó muy mal, lo tuvo que pasar muy mal. Vamos a escuchar este precioso tema, Norwegian Wood. Maravillosa canción. Pues la verdad que John Lennon tiene en su haber 25 sencillos que llegaron al número uno en el Billboard. Sus ventas de los álbumes han alcanzado 14 millones y Doble Fantasy 3 millones de copia y un premio Grammy. Bueno, influyó la desgracia de su muerte. Seguimos con el Rubber Soul y otro tema muy muy intimista de John Lennon. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land,

I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, my belle, sans les mots qui vont très bien ensemble, and I will say the only words I know that you understand, my Michelle. Y esta fue la respuesta de John Lennon. Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. Ah, girl, girl, girl, when I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, girl, girl, girl, she's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool. Maravillosa, este girl, ya van las canciones como le dan la gana, para un lado, para otro. Y bueno, pues vamos a afrontar esta hora y poquito que nos queda, desgranando las composiciones de John en el Rubber Soul y en el Revolver. Y después de girl, en el corte número 11, tenemos una canción que lo que cuenta John Lennon era un paseo en autobús por todas las calles de su infancia, de Liverpool. Era un recuerdo a su niñez y a su juventud. Tenía tantas cosas que contar y tantas calles y tantos sitios que al final, claro, por supuesto, una canción que duraba 2:25, me parece, era complicado meter tantos recuerdos. Ahora sí quedó una canción preciosa, In My Life. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some remain, all these places have the

al mismo tiempo que los Beatles iban a grabar su primer LP. Con 20 años se hizo cargo del sonido, sonido que había llevado Norman Smith, que por cierto John Lennon le llamaba Normal Smith, típico de Lennon poner motes, y